debemos de reunir el ímpetu y partir como quien va de caza, madrugar la mañana, saber que tu zurrón lo carga la razón, un poco de coraje y comenzar el viaje, dejar a tus espaldas colores de estas cuadras y los enormes pesos de vientres tan obesos, y no sentir más pena por cantos de sirena ni el mísero lamento del mutuo incensamiento. Corriendo, corriendo, corriendo, pisando el barro sin detenerte, sin atreverte a regresar. Corriendo, corriendo, corriendo, dejando a un lado con mucha prisa ascos con ascos, risas de risa. Corriendo, corriendo, corriendo hacia el adiós, hasta el adiós, hacia el final, y en el final olvidarás el mal. Debemos de tener la fuerza de aprender que andamos engañados con cuentos del pasado, borrar las añoranzas y buenas enseñanzas que fueron impartidas desde aulas exquisitas, gritar abiertamente que está limpia tu mente de pálidas grandezas, escombros de pureza, dibujar en los muros de las casas de algunos la triste realidad que ensucia la verdad. Corriendo, corriendo, corriendo, pisando el barro sin detenerte, sin atreverte a regresar. Corriendo, corriendo, corriendo, dejando a un lado con mucha prisa ascos con ascos, risas de risa. Corriendo, corriendo, corriendo hacia el adiós, hasta el adiós, hacia el final, y en el final olvidará.